Radio Puente Alto, los buenos amigos de CGE tienen información relevante e importante que dar a conocer y quieren compartir con nosotros a esto. Así que escuchemos atentamente lo que CGE quiere o desea compartir con nosotros a esta hora. ¿Les parece bien? Escuchemos, es una información relevante que tiene que ver con los pósters que se han caído durante el primer trimestre. Escuchemos a Rodrigo Suárez. Es una de las principales causas de interrupciones de suministro eléctrico. Durante el primer trimestre de 2021, más de 520.000 clientes de CGE han sufrido algún incidente producto de esta situación. Entre los meses de enero a marzo de este año, y pese a que muchas zonas del país han tenido o continúan con confinamiento y restricciones de movimiento, como el toque de queda, producto de la pandemia de COVID-19, se produjeron 811 accidentes de tránsito con afectación a infraestructura eléctrica. De ellos, el 68% ha tenido como consecuencia interrupciones de suministro eléctrico, afectando a clientes residenciales, comercios y pymes. Matías Hepp, gerente de operaciones de CGE, indicó que en promedio diariamente se producen en torno a 9 choques a poste, lo que ha incidido en que durante el primer trimestre de este año, 521.732 clientes hayan sufrido interrupciones de suministro eléctrico por esta causa. En CGE nos preocupa profundamente la gran cantidad de choques a postes que se producen diariamente en el país, ya que estos accidentes no solamente dejan personas lesionadas, sino que también afectan el desarrollo de las actividades cotidianas y productivas de las ciudades. A esto debemos sumar la complejidad que para muchas familias significa el confinamiento y el trabajo no presencial, donde la disponibilidad de energía eléctrica es esencial para que las personas puedan desarrollar sus actividades. El Ejecutivo comentó que entre las regiones con mayor cantidad de eventos o interrupciones de suministro eléctrico se encuentra la zona centro, que incluye las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, las que en el primer trimestre de este año acumulan 343 choques a poste. En el caso del Gran Santiago, donde CGE está presente, en 19 de las 52 comunas que componen la capital, se registraron 144 choques durante el periodo que implicaron cortes de servicio. Las comunas con mayor nivel de afectación de clientes por choques a poste en la región metropolitana durante este primer trimestre fueron San Bernardo, Buin, Melipilla, La Pintana, Paine, Puente Alto y El Bosque. Matías Hepp, gerente de operaciones de CGE, añadió que estos accidentes requieren reparaciones que demoran entre 4 a 6 horas en promedio, ya que implican trabajos destinados a retirar el poste destruido y su reemplazo por uno nuevo, para luego proceder a la reconexión de las líneas eléctricas por parte de los equipos especializados de la compañía. Pese a los confinamientos más estrictos en varias zonas del país, sorprende que hayamos observado un aumento en la cantidad de choques a postes, con el consiguiente impacto en la calidad de servicio eléctrico. Nuestro llamado es a que las personas cuiden su integridad y conduzcan con mayor precaución, dijo el Ejecutivo. Matías Hepp recordó que lo primero que deben hacer las personas que sean testigos de un choque a poste es resguardar la salud de las personas afectadas, llamar a carabineros o ambulancias si es necesario, y en ninguna circunstancia tocar los cables que queden colgando o en la vía pública. Posteriormente es importante contactar a la compañía a través del fono gratuito Atención Clientes 800-800-767 para que los equipos de emergencia puedan acudir a la zona y realizar las operaciones necesarias para recuperar el suministro de la forma más rápida, segura posible.